por un loba. Que te provoca dolores de sobra. Solo se nota mi cora y de moda. Ya soda. Deja la pena. Deja de llorar por un loba. Que te provoca dolores de sobra. Solo se nota mi cora y de moda. Ya soda. El príncipe adoraba a la princesa. Eran felices hasta aquí. Y la gris se aproxima, pa' le dice yo no sé. Duele la verdad, pero no era lo mejor pa' mí.